Porque será de esta manera el pleito entre Atenas y Boca. Y a partir de allí se vuelven a repetir invirtiendo las localías, salvo el caso de Peñarol y Quilmes, Quilmes y Peñarol, que era lo que te comentábamos antes. Van a jugar el 29 y el primero, invirtiendo las localías. Claro. Quilmes y Peñarol, Peñarol y Quilmes. Con Boca Atenas en el Luis Conde, el 2 de octubre a las 8 de la noche. Y de allí, partidos de corrido, tal vez uno, dos, de acuerdo al día. Hay algunos días que hay un solo partido, hay días que hay tres. Hay equipos que tienen tres partidos por semana, de acuerdo a la cantidad de juegos de visitantes que se tengan. Bueno, me parece que esto será para charlarlo con algún entrenador, una vez que algún coach tenga bien definido cuáles son los planes de trabajo a partir de esto, porque varios de los entrenadores y de los integrantes de alguno de los equipos estaban esperando conocer finalmente este fixture, al menos de la primera fase, que fue publicado en el día de ayer en la web de la Liga Nacional. Le preguntamos a Jonathan Treise a ver si estaban esperando la publicación de cómo iba a ser el organigrama de partidos para el nuevo Boca que se viene en esta Liga Nacional. Jonathan, ¿cómo te va? Mati Traversa, Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Hola Fabio, hola Mati, hola a todos. La verdad que bueno, como todo, ¿no? Esperando, ansioso a ver cómo se va a plasmar una cosa en los papeles y otra cosa en el rendimiento colectivo, individual, que va a llevar, ¿no? A cambiar el formato de la forma de jugar y todo. Así que, la verdad que como todos, sabiendo que tenemos que hacer una muy buena preparación, porque después durante la liga, partido tras partido, se puede trabajar lo justo y necesario solamente. Y a priori, ¿cómo ves este nuevo organigrama de juego de la Liga Nacional? Mirá, ¿qué querés que te diga? A mí me parece que es algo innovador y estaría bueno probarlo. Después también estaría bueno evaluar de qué manera es lo mejor, ¿no? Tanto para los jugadores como para los clubes y todo. Me parece que ahora no es cuestión de quién tiene más fuerza, sino de qué es lo mejor para el deporte, porque si vamos a tener cierta cantidad de partidos durante la semana y van a bajar los niveles de los partidos, me parece que para ninguno va a ser un producto vendible. Ahora, si nosotros volvemos al viejo formato y mejoramos alguna que otra cosa que por ahí estaría bueno hacerlo, me parece que sería mucho mejor para todos, ¿no? ¿Interviene, a ver, de acuerdo a tu opinión, en el nivel de la competencia y de acuerdo a lo que viviste en la temporada pasada? Y obviamente, es una respuesta para encontrar un punto de vista constructivo por parte tuya, porque son ustedes quienes, me parece, deben alzar la voz en este tipo de situaciones, en el buen sentido. ¿Interviene el tema de los no descensos en el nivel de la competencia de acuerdo a lo que vos experimentaste en la temporada pasada? Sí. Para mí la quita de descenso no es algo grato, ¿no? Para ser competitivos desde el punto de vista del deporte, ¿no? Siempre uno tiene que premiar al que va para arriba o del caso contrario, el que está para abajo, ¿no? Lo que están en el medio es como estar en una nube, que no pasa nada, que está todo bien, que no hay descenso. Y sí, porque vos tenés presiones, tenés cosas, uno tiene lo más importante que uno juega también, que es por un prestigio, ¿no? Me parece que eso se va perdiendo en la quita de los descensos. Ahora con este formato nuevo, y hay que experimentarlo. Me parece que en un plantel de 8 jugadores, 9 jugadores, me parece que es muy, a priori es muy corto, ¿no? Los planteles. En cantidad de jugadores para afrontar una liga con 3 juegos por semana durante tantos meses. Me parece que todavía no estamos preparados, pero bueno, por ahí seremos los conejitos de India y empezaremos este año a ver cómo se desarrolla. Sí, porque además me parece que de acuerdo a la planificación que se vaya haciendo, y por esto te preguntaba el tema del calendario cuando ya salió en el día de ayer, tal vez se puede armar indefectiblemente creo que los entrenadores y ustedes van a tener que planificar de otra manera el trabajo de la temporada. Seguro, seguro. Eso en el trabajo ni hablar. Ahora, también tenemos que tener muy en cuenta la cantidad de minutos que juega cada jugador también, ¿viste? Porque vos no podés pretender que en los primeros 30 partidos de una competencia que va a tener 52, ¿no? Si no me equivoco, de los primeros 30 partidos tenés que tener un jugador que tenga arriba de los 30 y pico minutos de promedio, porque en el partido 35 el tipo, viste, camina con la pata al revés. Claro. Qué sé yo, me parece que hay varios puntos que van a tener que ser tenido en cuenta entrenadores, jugadores, me parece, y nosotros también hacer un balance de qué manera podemos estar de la mejor manera dentro del campo de juego, que lo que más importa es un resultado de un partido de 40 minutos, simplemente. Después, cómo lo vas a entrenar y de qué manera vas a plantear los partidos, me parece que eso se tiene que ir mejorando partido tras partido y conociendo la liga también, porque va a ser una liga muy competitiva donde algunos equipos van a tener 25 partidos y vos vas a tener 22 partidos, ¿me entendés? Entonces tenés que ir manejando mucho la ansiedad, la cabeza, hay varios factores que me parece que van a estar como para estar bien competitivo y bien enchufado. Bueno, un desafío, algo nuevo, me parece que hay que ir para adelante y rescato esto que decías vos, tiempo de tirar todos para el mismo lugar. ¿Sí? Seguro. De encontrar puntos en común y de ir haciendo experiencia con las cosas buenas. En definitiva, es lo más saludable, probar y tener también bien abierta la consideración que tal vez volver a aquello, si aquello es mejor que esto, también es una de las posibilidades de que esto ocurra. Pero bueno, dejémoslo correr y a partir de la experiencia, y esto que marcas vos, por ejemplo, el termómetro de si hay más o menos lesionados puede llegar a ser un indicador, de acuerdo a si está bien enfocado o no la preparación y demás. Para esto, Boca, ¿cómo se va preparando? ¿Cómo ves la historia? Porque además, ni bien arranca la competencia, hay que empezar a pensar en dos frentes, como le pasó a Boca en la temporada pasada, pero hoy con un calendario distinto. Sí, totalmente. No, son todas las cosas que hay que tener como tenido en cuenta, ¿no? Después, obviamente, que nosotros hacemos el trabajo muy serio y de eso es nuestra profesión y nos brindamos al máximo, tanto en cada entrenamiento como en cada partido. Nosotros estamos haciendo una preparación en base a lo que nos va a suceder, ¿no? Que vamos a tener partidos de un partido por semana, otro de tres partidos por semana. Entonces Ronaldo ya estuvo hablando con nosotros que las planificaciones van a ir variando, depende de la intensidad que podemos hacer durante la semana de entrenamiento, a la mejor calidad de los partidos. Nosotros tenemos que tener un plantel que sepa que todos somos responsables del funcionamiento del equipo, ¿no? Y bueno, tenemos que trabajar como tal ahora en los entrenamientos, lo estamos plasmando dentro del campo de juego. Hicimos cuatro partidos amistosos, ahora este fin de semana tenemos dos más y todos estamos teniendo rodaje, minutos para ir encontrando lo que mejor puede hacer para el equipo. Falta los extranjeros también, que son parte importante de este nuevo Boca. Así que me parece que está siendo todo muy armoniosamente positivo y lindo, ¿no? A esta altura del torneo que tenemos que seguir trabajando. ¿Y qué tipo de equipo se podrá llegar a ver? Mirá, va a ser un equipo que es joven, con mucha experiencia, en la cual tenemos que sacar muchos frutos de la agresividad que tengamos que tener, tanto defensiva como ofensiva. Así que nosotros estamos tratando de entrenar y de trabajar de esa manera. Y con buenos nombres, de acuerdo a las individualidades y a las temporadas que vienen teniendo. Sí. Nosotros sabemos, nosotros tenemos que tener una filosofía, que acá la figura tiene que ser el equipo. En base a eso, después obviamente que las individualidades se van fortaleciendo en el juego colectivo. Esto no es tenis, así que nosotros lo estamos entendiendo y trabajando de esa manera. Y se han visto buenos pasajes de buen básquet, y eso nos da mucho más tranquilidad y nos pone más contentos y que vamos por el buen camino. ¿Y la Sudamericana es un objetivo importante que se trazaron también? Sí. La Sudamericana está tomada en cuenta, igual que la Liga, que el Super 8, que cualquier torneo que vayamos a disputar, porque es una cuestión de armar un equipo ganador, ¿no? Con la mentalidad ganadora, y tenemos que ir a Ecuador a buscar la clasificación y en base a eso también seguir construyendo el equipo. Nosotros tenemos que seguir construyendo el equipo, ¿no? Y tenemos los primeros partidos de la Liga más la Sudamericana, son varios retos importantes que vos sabés que en esta Liga no te puedes cuidar en ningún momento. Y nosotros estamos construyendo ahora los entrenamientos, los partidos amistosos y todo, estamos construyendo para tener la mejor versión de Boca de cara al futuro. A pensar en el 2 de octubre, a pensar en Atenas, en el debut liguero. Te mandamos un abrazo grande, nos vemos pronto, Jonathan. Gracias por estar un ratito con nosotros. No, por favor, para mí es un placer, muchísimas gracias, porque ustedes también son parte importante del crecimiento nuestro. Así que un abrazo grande y a su disposición siempre. Jonathan Treise, base de Boca Juniors, hablando con nosotros. Boca le ganó un amistoso hace poquito a Aguada y este fin de semana estará jugando en Vicente López el cuadrangular Copa Vicente López con Platense, con Ferrocarril Oeste y con Obras Sanitarias. En Lanús se estará jugando la Copa rumbo al Centenario Granate con el Club Atlético Lanús, Aguada de la República Oriental del Uruguay, Quimsa y Olímpico de la Banda. En Montehermoso se juega la tercera edición de la Copa Ciudad de Montehermoso en el balneario con Montebásquet, con Peñarol de Mar del Plata, el último campeón de la liga, y con Weber Bahía Básquetbol. Copa Ciudad de Miramar, también en la costa argentina, Quilmes, Goes y Argentino de Junín este fin de semana estarán jugando.